Simplemente Understyle. Nosotros sí tenemos el style underground. Matando la liga. Ay, yo sé que tú quieres. Yo abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga. Cara que son, de la que jangueando se hacen pasar por prima. Desde que la vi sabía que hacían trizón. Una endo pa'l sistema y vamos pa' encima. En el bellaqueo estamos duro en la avenida. Después de haber cumplido una de mis fantasías, solo me falta un avión, un colzón y una olía. Yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga, ay, yeah. Voy sin miedo, voy pa' allá. No a todo el mundo se le da. Pongo pa' uno, voy pa' allá. Cosas tan ricas, no todos los días se dan. Future remix. Maravilloso.